Buenas noches, Peña. Hoy venimos con un programa muy atractivo, con muy buenos temas, con muy buenas canciones. Un programa que nos lo vamos a pasar en grande. Y a mi izquierda tenemos al señor de las teclas, el señor Boque. Gabón, Espi, Gabón a toda la audiencia. Y, uy, me falta alguien. ¿Quién falta? Espi, ¿qué me has dicho? Falta la voz, falta la voz. ¿La voz? ¡Eli! ¿Dónde está? Joder, a ver, mira, esto no puede ser. Habrá que mirar debajo de la mesa. Bueno, Gabón a toda la gente que escucha Sin Cilic, desde Madrid, desde Soyuve, desde todos los lados y hasta desde las redes sociales. Esperemos que estéis todos bien y que disfrutéis de este programa, que últimamente, no sé, estos me la están liando. El otro día no viene Espi. Bueno, aparece a la hora que le da la gana. Ahora me encuentro sin Emi. No sé qué va a ser esto. Que sí, mira, que está aquí a mi lado, pero le ha salido pelo. Bueno, no está Emi, pero... Espi, ¿a quién tenemos al lado? ¿A quién tienes a tu lado? A tu vera. A mi vera tengo... A tío Juan. Venga, Juan, saluda. Oyentes, y a todos los que no nos oís también. Ya se animarán. Pero ahora no te escuchan. Bueno. Que se lo bajen con el podcast desde la página de Sin Cilic. Se hará todo lo que se pueda. Echaremos de menos al calvo. Ya no nos vamos a repetir, ya hemos dicho varias veces Gabón, buenas noches. Empezamos con una cancioncita clásica de un grupo, con un tema clásico de los Kiss. Espi, te ha quitado la voz, te ha quitado el micro Juan, ¿eh? Porque es la otra voz, es la voz. Habrá que meter un poco de... caña. Pues sí, vamos a ir con un tema clásico, como siempre solemos tener. Y en este caso va a ser el Critters of the Night de Kiss. ¿Qué me contáis de este tema? ¿Sabéis algo? O sin más. Las criaturas de la noche. Criaturas de la noche, publicado en el 82, si no me equivoco, en el décimo disco que habían sacado Kiss. Ya llevaban una buena carrerita, eran famosos, ya se pintaban, ya les gritaban, les hacían de todo, se habían metido en mil rollos porque al principio también tuvieron una vida un poco... Y para mí uno de los mejores álbumes que tiene Kiss, con mucha diferencia. Y ni que me decir tiene que estos temas bien y que pintados para estas fechas que son, que bueno, para los americanos que van disfrutando de esto del tema de Halloween, ¿no? Pues un poquito las criaturas de la noche y eso. Y nada, pues... Eso es que esos años había un poco, había mucha movidita en Estados Unidos y es que se estaban quedando un poquito atrás, claro, salían las nuevas bandas, estos iban como de muy gallitos por arriba y bueno, cambiaron un poco y volvieron a resurgir. Aunque tampoco es que llevas en tantos años. Pero ahora sí que llevas muchos discos y los últimos, vamos, son de relleno. Son como los sujetadores. Es como todo, se vuelven comerciales a tope. Pues sin más dilación, como diría alguno, Critters of the Night de Kiss, de 1982. Live Criatura de la Noche de Kiss, que una mítica canción y más mítica la portada, ¿eh? La mítica portada que sale en la cara de los cuatro, eso es. Un poco así azuladilla, pero un fondo muy así oscuro. ¿Y en cuál, ¿eh? ¿Y en cuál portada no salen los cuatro? Sí, no, pero estas son justo las cuatro caras y... Sí. Bueno, decir a la audiencia que no lo hemos dicho, que no le hemos saludado a la voz. Emi, ya sabemos que nos está escuchando, la gente no se preocupe, que no le pasa nada, que está muy bien, por desgracia para nosotros, pero bueno. Pues nada, Emi, como dicen lo de los alcohólicos anónimos, te queremos. Igual le tenemos luego por ahí, ¿nos va a apetecer hablar con él o...? No sé. Nos ha dejado un poco colgadillo. Ya tenemos sustituto. Luego más tarde, a ver si quiere. Bueno, y de Estados Unidos nos vamos nada más y nada menos, ya empezamos a viajar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Suecia, Espi? Ah, sí, hasta las frías tierras de Suecia. Joder, ya habrá empezado ahí el invierno también. Bueno, seguramente hace mucho tiempo, pero bueno. Y empezamos hasta 1992, año de Expo y de Olimpiadas aquí en España. Bueno, aquí en España, o ahí en España. Y mira, va relacionada con esto. Son de una ciudad que se llama Tumba, Suecia. Joder, ¿qué me lo vas a relacionar con Halloween? Que no íbamos a hablar de Halloween. No, pero me va a salir. ¿Todo en plan Halloween? No, pero ha salido nada, así nada. Sin preparar. Pero es verdad, son de Tumba, Suecia. Una población de allí. Y nada, y decir que. Como curiosidad. ¿Quién es? Amon Amarth. No hemos dicho todavía el nombre. Bueno, pues que perdone la audiencia, no hemos dicho el nombre, pero ¿quiénes podían ser si no esa banda de death melódico llamada Amon Amarth? Viking Metal, ¿no? Bueno, Viking Metal por no ir, es. Ir puliendo estas etiquetas que no nos gustan. No es real, la música es death melódico. La temática sí es vikinga, pero como música, si queréis leer, pero en Wikipedia es historia, ya te pondrá death melódico, es que la música son heavy y la voz es gutural, por eso se llama death melódico, como aclaración. Y nada, y pues que su nombre significa Monte del Destino en élfico, en uno de los de Tolkien. Ya empezamos a tomar setas raras, ¿no? Sí, bueno, pues es uno como curiosidad que lo he estado leyendo, digo, pues mira, lo voy a soltar por ahí, a ver. Así parece que sabes y tal. Bueno, una banda que ya tiene 10 álbumes de estudio y que curiosamente no ha cambiado mucho de miembros. No, siguen más o menos la formación original. Pues con vosotros, The Bullshit of Vikings. We'll be right back. como te diría la voz, un poco... Sí, es una banda valiente. Valiente, ¿eh? Un tema un poco valiente. Es un tema valiente. Para mí es una de las grandes bandas de metal europeo que hoy en día están a nivel funcionando. Con unas grandes acogidas en los conciertos y, no sé, tiene una legión de seguidores impresionante. Van con su temática vikinga, con el cuerno y el asa de cuero que llevan ahí, la temática muy eso, pues con ese chaleco de cuero muy... Pues uno de los conciertos montan ahí su barco vikingo y esa pelea de los golpes en los... O sea, les ha venido muy bien hacer la serie que se ha emitido no hace Vikings. Muchos años. Sí, pues igual se han fijado en ellos. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. No, pues algo habrán pillado. Bueno, llevan mucho antes ellos a Monomar. El grupo sí. Seguro, eso seguro. Y el bicho, porque es un bicho grande, vamos, el cantante, y es una bestia parda, vamos. Esas barbas ahí... Vale, que te va a pegar ahí, te va a pegar un bocado, me cago en ti. Y recordar que los vikingos no utilizaban cascos con cuernos. Que eso se lo inventó Hollywood. Eso es. Sí, señor Boque. Nos quedamos en el frío norte. Eso es. Y no saliendo de esa zona, vamos con una banda finlandesa. Bueno, si de antes, de Amon Amarth, me has dicho, la traducción del nombre era... Era la tierra... Bueno, tiene un nombre élfico. Monte el Destino. Pues vale, del siguiente grupo, Amorphis. Pues la traducción es Amorfo. Amorfo. Vamos, así de fácil. O deforme, como quieran decir. ¿Estos no se lo han currado mucho? No, como nombre no, como banda sí, pero como nombre no. Nada, pues decir que ellos, pues que es una banda que se montó en el año 1990. Uh-huh. Y bueno, pues empezaron siendo una banda bastante death metal. Y luego fueron afinando un poquito y pues mezclando pues el metal gótico con ese toque un poquín progresivo, muy melancólico, luego añadiendo voces guturales, han ido refinando, metiendo instrumentos folkies, muchos sonidos experimentales. Y bueno, pues decir que tiene una gran trayectoria y es una banda, vamos, es para escuchar en directo. Yo puedo decir que, si que sirva de presente, es una de mis bandas preferidas. Vale, vale. En el momento. Entonces ya sabemos quién ha traído este tema hoy. Eso es. No, pues en sus inicios grabaron, allá por el 91, grabaron una maquetilla, Dismen of Souls, que ellos tampoco estuvieron muy, muy a gusto con lo que hacían, no estaban muy contentos, pero llamó la atención a una discográfica. Y que les hicieron firmar su primer contrato. Y ellos se quedaron un poquito alucinados también, ¿no? Porque tampoco es que se estaban currando demasiado las canciones. Y la discográfica les dijo, hostia, pues sí, venga, empezar a hacer temas que os vamos a publicar un disco. También es un poco el rollo que llevan las discográficas, ¿no? Aprovechas un poco de buenos músicos, que aunque no tuviesen buenos temas todavía, pues vamos a exprimirles un poquito. Sí, además que fuera en esa zona, pues se estimula mucho lo que es el apoyo, la ayuda a los jóvenes talentos con subvenciones. Se les facilita todo. Mucho. Entonces, pues bueno, pues es más fácil que salgan buenas bandas. Bueno, luego también, pues yo pienso que la manera de pensar de allí y de aquí es muy diferente. O sea, aquí se está mal visto, bueno, como desde toda la vida, pues que el rock es violencia, que es machismo, que es unos cerdos ahí que no se lavan. Y bueno, pues... Ahí es cultura. Es cultura. Entonces se apoya a la cultura, sea de venga de lo que venga. Por eso hay tanto nivel y tantas bandas en esos países. De hecho, Finlandia es el país que más bandas de heavy metal tiene de todo el mundo. ¿Y no han tenido problemas con el manager? ¿Esta banda? Pues bueno, me imagino que casi todas las bandas suelen tener problemas con sus managers. Yo no, realmente no puedo decirlo porque no lo sé, pero sí que han cambiado de cantante. Uno de ellos, Niklas, lo ha dejado. Sí, claro, pero... Pues habrá sido así. Es que no sigo realmente la salsa rosa de... La salsa rosa. De las bandas. Bueno, es que hoy tenemos a Juan, que tiene un coquito también, o sea... Eso es. No sé. Luego hablaremos con Emi y vamos a empezar a valorar a ver quién viene el siguiente programa, ¿eh? Eso es. Que bájeme. Vamos a hacer lo de Wes, lo de la serie esta del calamar ahí, aquí en versión, el que no, venga, otro. Pues venga, seguimos con Amorphis. bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Bien, bien, bien, bien, bien. Es una banda que me encanta, vamos. Ya, ya. Les he visto además con el anterior Cantante también, y bueno, y con el de ahora, que bueno, que lleva ya 3 álbumes por lo menos, el Tommy Hudson, que viene de otra banda, me parece que es Sinistra, se llama, me parece que es. Y nada, es una banda a seguir, os va a emocionar, porque además mezclan también mucho tema de mitología nórdica, sobre todo hablada sobre libros de la mitología dentro de la nórdica, la finlandesa, como libros como Maikantele, que de hecho tiene también algún tema que se llama así. Bueno, es una banda hecha exclusivamente para eso, para gente que le guste este género. Pues si es una de las bandas que más te gustan a ti, vamos a seguir con una de las que a mí más de... cuando, bueno, de joven, más me... no influenciaron, o sea, más me chocó. Vamos a seguir con King Diamond, que encima, mira, también estamos hablando con el norte, que la gente sepa que es danés. Sí, sí, sí. Que no se parezca. Aunque viva en Estados Unidos, pero es de Dinamarca, exactamente. Muy bien. A lo dicho, King Diamond con un tema de Abigail. Eso es. ¿Del año cuándo es? ¿Vos qué? Uf, ahora aquí no lo tengo en la mano, pero bueno. Por ahí será por sobre el 80 y pico, 88, sí, por sí, ahí, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Decir que estuvo creó primeramente King Diamond un proyecto solista. Sí, realmente. Bueno, Y luego antes de suspenderlo y luego crear Mercyful Fate. ¿La portada de su LP no es así amarilla con letras chinas? Con letras chinas. No, creo que te estás con la de Mercyful Fate, que es un diablo, diablo sobre este, es como amarillo. Este disco en concreto es un carruaje. Supuestamente es una trilogía. Sí. Empezó Abigail, luego hizo Denko en la casa. Y ¿cómo es letra? Y luego el carruaje. Bueno, pues King Diamond siempre ha estado lleno de oscuridad, lleno de. La gente la ha criticado de satanismo. Pero realmente. Al final es más que un papel. Es teatro. Sí. Es todo teatro. Es igual todo. Que Alice Cooper. Sí, que es uno de los que él admira, pero es lo mismo. Es un teatro, pues. Sí que salía, joder, los primeros que salían, pues cuando llevaba, aparte de sus pintadas. Sí, que ya. Una vez, ya que hemos empezado con Gene Simmons de Kiss, le acusó de haber copiado. De que se pintara parecido a ellos, a los Kiss. Sí, bueno, que tampoco es verdad, porque... Bueno, por eso, porque King Diamond ya llevaba una cruz invertida en plan anticristo y... Además iba con su barba, todo esto de blanco... Sí, su cara siempre la llevaba blanca. Y bueno, qué decir, las portadas eran bonitas. Bueno, a mí eso, el carruaje, la casa, o sea, daban verdadero... Y dices, hostia, estaban currados con el... Con un... El tema que decíamos, ¿no? Aunque sea teatro, pues el terror, el satanismo que llevaba todo ahí. Bueno, yo diría como una historia de terror, porque le gustaba mucho mezclar toda esa temática, pues de incluso de un psiquiátrico. Yo he visto el concierto que hizo en Vergara y monta pues que era un cementerio, en la silla de ruedas, todo ese rollo así tétrico y tal, ¿no? Y como que la despeñan por ahí, ah, bueno, es como muy impactante. Yo tengo recuerdo de haberle visto también el Polideportivo de Donosti. Y sí que te utilizaba mucha parafernalia de teatro, pues eso, que venía una enfermera pues con un carrito y le cortaba el cuerpo por la mitad. Y sí tengo el recuerdo, de que ya fue lo flipante, cuando he dicho antes que era de los que más me impactó, pues también por la voz de falsete que te utiliza, sí, él. No es el gritito heavy de los Judas, de Maiden, de Heavy, no, el falsete que utiliza. Pues apareció un ataúd en el escenario, él se metió. Se quemó, se destripó todo el ataúd y apareció un esqueleto con lo que se suponía era su micro que era de hueso. Sí. Claro, o sea, terminar así ya el concierto después de todo el teatro y de todo, pues. Y además. Impactaba, ya que ellos, pues sí, pues serían el 80 y pico. Yo creo que 80. No llegaba al 90. No, este disco es del 88 y esa gira. Creo que hacen ya ese escenario, ese montaje de la trilogía. Juegan un poco con los tres temas. Era la casa. La casa. Dem, eso es. Y nada, pues vamos a ir con el tema Boque. Pues venga, nada más, que ya hemos hablado demasiado. Oh, Pedazo de falsete, como decíamos antes. ¡Qué vocecita! Esa es una de las bandas, vamos, míticas de los 80 aquí en Europa. Y tampoco es que yo ahora le siga mucho, ¿no? Pero aquellos años impactó, o sea, a mí me impactó esto, o sea. No, yo no he sacado mucho últimamente. Alguna colaboración, algún tema con otras bandas, pero no está haciendo mucho. Quiere sacar disco, pero lleva retrasándolo mucho tiempo. A ver qué hace. Yo he oído lo último ya con la colaboración, ya no tiene esos registros, pero es normal. Tiene una cierta una edad ya en la que no. Esas voces se castiga mucho el tema del agudo. Pero esto siempre nos ha dejado este legado para la posteridad. Y siempre seguirán los satánicos honrándole un poquito a él. Bueno, y ya, bueno, ya recordamos cómo hacíamos este programa el año pasado con la pandemia, que nos acordábamos de los bares, al salir de aquí nos paraba la policía, y no había conciertos, pero bueno, empiezan a haber los conciertos, y mañana ya tenemos ahí uno en el pueblo. Eso es, vamos a recordarlo, que mañana tenemos en Niesen una banda, bueno, dos bandas locales. Uh-huh. Y los Azrael, que son de Granada, que ya si escuchasteis el programa la semana pasada habíais oído que tuvimos una entrevista con ellos en la radio. Y nada, pero los Dravenew ya conoceréis seguramente a mucha gente, a miembros de la banda. Son aquí de Rentería alguno. Y nada, y bueno, y los Irónica. Primero Irónica, empieza abriendo. Son los primeros, exactamente. A las 8 de la tarde, recordaros que empieza a las 8 de la tarde en Niesen. Eso es. La entrada, hay que decirlo, importante, es gratuita. Habrá unas entradas ahí en taquilla, por lo menos. Hay que hacer el paripé de cogerlas y tal, pero bueno. Se puede reservar hasta mañana por internet y es gratuito. Y las que queden libres, en taquilla. En taquilla. Más que nada son invitaciones, ¿no? Son invitaciones, sí, pero sí, hay que reservarlas. Porque no tiene aforo. Ahí ponen algunas en butaca, otras yo no sé cómo va a ser realmente. También ponía que iba a ser todo de pie, o sea, ya no lo encontraremos ahí como sea, porque es que realmente no lo sabemos. Una cosa es lo que se pone, otra cosa es lo que ya veremos, lo que se permita o cómo lo vayan a hacer. Lo que sí sabemos es que debe ser sin alcohol. Sí, sí, hombre. Y sin barra. Pero eso es aquí. Claro, pues ley de Euskal Herria. Ley mordaza, de alguna manera. Ley del purculo. Eso es. Porque pasamos unos kilometritos a Navarra y bueno, luego igual Juan nos cuenta cómo fue el concierto de Robel igualecito el sábado pasado, que hubo en Iruña. A ver, cuéntanos un poquito. Pues o lo dejamos para luego y escuchamos un poquito de Robel. De 20-30 metros, la gente de 5-6 mil personas a tope y bailando, fumando y saltando, que se echaba de menos. Ah, o sea que un concierto interesante, ¿no? Sí. Empezó un poquito mal, pero porque se acoplaban las guitarras y algunas cosillas y eso. Pero después en la segunda, por un intermedio, y la segunda parte corrigieron. Y a tope. Se lo hicieron una hora y media, pero... ¿Hora y media el bolo en total? No, fueron 3 horas casi. Ah, oye, lo que pasa es que hubo 2 partes. De burrebacas a no burrebacas. Y luego ya se salieron. Me impactó mucho el guitarra, uno de los guitarras que tenía síncope. Es muy bueno. Y se lo hicieron muy bien. Robin su línea, delante del micro, con su guitarra. Pero los demás, muy bien. Os pongo un poquito por debajo un tema de Robin, la canción más triste. ¿Sabes que se titula así? Un poco también nos ha comentado antes Juan, un poquito antes del programa, lo que ahora escuchamos, pues muchas intros de piano, muchas intros de violín. Es lo que lleva un poco Robin, ¿no? También la mayoría de las canciones de Robin son casi todas para su mujer. Bueno, pues que se las cante en casa. Sí, pero le hace unas canciones. Yo tiene unas letras muy bonitas, a mí me encantan. Sí, que sí, sí, pero digo, joder, que es que a mí me cantan esto en el concierto, igual me pido una almohada, así. Y menos mal que había barras. Eso, esto, es. Esto sin barras, no sé yo, Yo no lo hubiera superado, Pero la gente disfrutó todo lo que quiso y más. Tenían muchas ganas de concierto. Después de esta sequía que ha habido, a ver si empiezan aquí igual. Sí, hombre, ya empieza ya la cosa ya a mejorar, poco a poco. Eso sí, tendrá que ser con agua. ¿Con agua o con petaca? Nunca sabemos. Bueno, sí, siempre se han hecho trampas, ¿no? Oye, ¿para qué están las cazadoras en invierno, no? El bolsillo de dentro. Ojalá que mañana haga mucho frío, para ir una chupa. Como haga calor y aquí en manga corta, no sé dónde vamos a esconder la privada. Pero creo que llueve. Pues que os coste que ya se vieron algunas petacas. Seguro. Hombre, eso ya me lo imaginaba yo. Eso es normal. Unas cuantas. Y nada, bueno, pues le dejamos al Robert. Eso es. Y seguimos con lo que hemos anunciado. Pues sí, el otro día tuvimos al bajista de Azrael aquí, entrevistándole en directo. Irónica, ya los conocéis, pues vamos a poner un temita de Driver New, que es el grupo que va a tocar mañana en segunda posición. Eso es. Y nada, pues como apoyo vamos a poner un tema de ellos. Se llama Hoy empiezas a ver. We'll be right back. Draver New, que los tendremos mañana con Irónica y con Arrael en la sala Niesen a partir de las 8 de la tarde, gratuitos. Más publicidad no les podemos hacer. Eso es. Y animaros, que no creo que tengáis nada mejor que hacer mañana. Encima han dado un mal tiempo. O sea, ahí estaréis calentitos y igual hasta rozándoos, que os hará falta a lo más de uno. Eso es. Y si queréis llevar palomitas, vosotros mismos. Hostia, eso ya. No, quedan. Hostia, como sean saladas y den sed, una putada les haces. Pero eso no van a poder beber agua. Ay, bueno, pues nada. Running wild, running wild, running wild. Otro, mira, donde había tocado King Diamond en el Polideportivo de Donosti, estos también tocaron. Eso es. No sé si con Thor o algo así, por. Yo no te puedo decir porque ese concierto no estuve. Eras jovencito, eras pequeño. Era pequeñito, no. Joder, pues yo estuve. No estuve. Y tú eras un pureta ya. Ya, pero no estuve y bueno, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿qué estarías haciendo? Pues no lo sé. Igual nada, seguramente. O no habría dinero, o vete a saber qué. Yo la primera que le vi fue en Machina, eso sí que te puedo decir, es el año 2000, eso sí que te puedo asegurar. Bueno, por Running Wild, un grupo, mira, alemán, que no lo metemos, claro, no es uno de los que le hacemos el examen a mí, porque no es un grupo tras alemán. Eso es. Pero bueno, tienen su cañita, su speed, su... Es una banda, pues, tradicionalmente de heavy metal, pero con una temática, son los primeros, los pioneros en el tema de pirata. Está formada en el 76. Sí, pero bueno, hasta el... Pues mira que llevan años. Lo que pasa es que hasta el 80 y algo no sacaron el primer disco. En el 84, un EP sacaron. Y nada, pues es que lo que estábamos diciendo antes, una primera banda que su temática era un poco el tema pirata. Y todos sus álbumes giran en torno a eso. Y bueno, y sus trajes son casacas y todas esas historias. Y bueno, las portadas barcos piratas, canciones Under, Holy Roller, Bajo la bandera pirata, Piece of School. Pues lo que traemos hoy está recientito. Hoy lo podemos estrenar casi como novedad. Lo acaban de sacar, vamos, que no está ni en la Wikipedia ni en Google todavía. Pues nada, pues ponemos como single de adelanto a ver qué tal. Un tema que Diamonds and Pearls. Pues diamantes y perlas, que no sé yo si es el que después de tantos años buscando han encontrado el tesoro pirata. Había muchos entonces, o sea que no sabemos, a ver, para ellos cuál era. Y a ver qué tal suena el tema, porque eso. Me tienes intrigado, sí, porque sí, yo no lo he oído. Por eso, nuevito, recién sacado del horno. Y tú, si tienes en la cabeza el Under Holy Roger y temas más antiguos, a ver qué te parece esto. Es que yo me quedo de esa época. Pues a ver esto, espero no defraudarte. Uy, ¿ibas a decir algo? ¿Te has callado? No, iba a escuchar para luego poder opinar. Pues a todo la audiencia. A tope, venga, dale caña. We'll be right back. Bueno, Espi, y bueno, Juan, que también hay que preguntarle qué os ha parecido. Bueno, en su línea. Como novedad. A mí, bueno, pues me ha gustado un poco más que el último. Tampoco creo que ha hecho nada nuevo, pero es su estilo, su forma de tocar, su forma de cantar. En cuanto empieza el tema, la guitarra, son ellos. Ese mismo ritmo. Es una banda que no ha cambiado. Una poca velocidad, un poco lenta. O sea, nunca han acelerado. Llevan ese ritmito... Sí, pero sí. Bueno, últimamente. Antes era un poco más rápido, pero tampoco te creas que... Lo que pasa es que lo he oído un poco más bajo las guitarras, no sé. Pero bueno, me cuadra que es de la misma línea que lo de antes. Sí. Pero bueno, no está mal. Se puede escuchar bien, a gusto, tranquilo. Claro, y al que no le guste, pues que también lo diga. Para eso está... No. Y si no, yo a gusto diría. Los colores si no, lo diría, y la música. Creo que he comentado antes que no había habido el tema este de adelanto. Y bueno, pues no está mal todo. No está mal. Bueno, y bueno. ¿Y la banda que viene ahora? Pues de la banda que viene ahora, pues yo no sé no si... No hay nada que hablar, ¿no? Yo no creo que tengamos mucho que hablar. No. Y que... de este tema que traemos en directo tampoco hay mucho que hablar. Lo único decir que como llevamos la temática que vamos a empezar desde el programa anterior en adelante, pues que vamos a meter también pues una sección de temas en directo, pues decir que ahora nos toca un tema en directo de una banda que no hace falta presentación, una banda de toda la vida, una banda de heavy metal de verdad, una banda británica que Boque nos va a decir. Que puede ser el segundo mejor disco en directo de la historia. Posiblemente. El primero... Bueno, sí, yo también estoy ahí yo en esa duda, pero bueno... El primero no lo vamos a decir, los que personalmente pensamos. Este podría ser el segundo mejor directo. Sí, es bueno, uno de los mejores. Estamos hablando, como no, pues de Judas Priest y del directo del Press Live. Eso es, con el tema Metal Gods. Y pues eso, no decíamos qué contar de ellos. Pues los que podíamos estar a dos, podemos hacer un monográfico de 2 horas o de más. Que ya haremos algún día otro monográfico. Sí, hablaremos un poquito de ellos. Algún otro día, como ha explicado un poco Espi, a partir de ahora. Vamos a tener bastantes secciones nuevas en el programa, ya que empezamos la semana pasada, que faltó Espi, que vino tarde, hoy que no viene Emi, que viene Juan. Esto es un lío, me estáis aquí liando. A partir de la semana que viene os voy a poner las pilas y os voy a hacer sección de canción de chicas, canciones en directo, canciones españolas, canciones de lo que se nos ocurra, pero un poquito llevar una continuidad también para que la audiencia... Ya, uy, ponga un poco de atención, ahora que viene. Bueno, porque pero el desván sigue. El desván sigue, ya. Aunque falte uno... Todavía no tenemos goteras porque no llueve, pero las ratas siguen aquí rodeándonos. Así de claro. Y sin más, Metal Goods de Judas Priest. Oh! ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Hombre, pues que la pedazo tenemos, directo. Que la tenemos requete escuchado este directo. Sí, pero es que aunque tenga más años que Matusalén, es un directo que, vamos, para mí es uno de los mejores directos. No te voy a decir porque si es el primero o el segundo, porque no lo tengo tan claro. Por lo menos el segundo. Bueno, para mí, para mí. Para mí está entre los 5 primeros. Vale, seguro. Vale, ahí sí te lo admito. Y el que te gusta a ti también. El que me gusta, el primero. Porque ya lo sé yo. ¿Cuál es? No, sí, sí. Yo diría que entre los 3 primeros estaría. Bueno, pues si de los Judas hemos hablado poco o casi nada, porque hay que aumentar de ellos. Sobre la siguiente banda, sobre los The Clash y sobre el tema que vamos a poner, el Sure I Stay, el Sure I Go. O sea, si antes hemos empezado con Critics of the Night, un tema mítico, ¿qué decir de ese tema? Que lo sacaron como un sencillo hace ya muchos años. La canción fue escrita en el 81. Y es que me quedo sin palabras, que esto es el desván. Que pasamos de los Judas, hemos puesto a Mon Amour, hemos puesto a los vikingos y nos vamos con estos, eso con es. Los Clash. Aquí es un programa abierto a todo género dentro de la música del rock. Que seguro que es un tema que no se lo espera a nadie escuchar aquí en el desván. ¿Por qué no? Pues porque sí. Pues dale caña. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Split. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Un buen tema que ha sido versionado, yo creo que cientos de veces. Los Clash siempre estarán ahí. Un tema clásico. Nunca lo conozco. De clásicos. Vamos a hacerle la bromita. Eso es. ¿Y ahora con qué vamos a ir, Boque? ¿Te gusta Iceher? A mí es una banda que me chifla, vamos, me encanta. A ver, o sea, que vas a decir tu favorito. Si tu favorito antes has dicho que era Mon Amour. Una de mis favoritas. Vale, vale, bandas. Pues joder, pues hoy para todos los radio oyentes, este parece ser que es un programa dedicado a las bandas favoritas de Espi. ¡Ay, qué bien! Gracias, bueno, por ahora, ya veremos cómo terminamos. No, yo creo que es un programa muy abierto para la audiencia, para escuchar un poquito de todo tipo de bandas. No es una banda solo para... un programa para Espi, sino es un programa para todo el mundo. Entonces, es una, aquí se pone de todo. Pero bueno, donde haya Trash y Power, para ti. Es una banda que no conozco. Icer. Es una banda, a mí me encanta. Es una banda americana de heavy metal con sus esos toques trásicos. Llevan bastantes discos, ha pasado varios cantantes. El cantante, como decir, que el anterior cantante se fue... el cantante, digamos, el que más fama tiene, Matt Barlow, se fue al FBI, cosas muy raras que pasan dentro del heavy metal. Uf. Hombre, aquí tenemos al Yoshi, que fue al revés. Sí, ¿no? Era guardia civil y se hizo rockero. Bueno, pues para que veas estas cosas. Y bueno, ya lo tenemos también, el guitarra Garrett es un delincuente también, porque fue cuando se pegaron los tiros en el Capitolio, ahí estaba presente. O sea que... pues nada, es un personaje, pero la verdad que creativamente es un fuera de serie. Y nada, pues es una banda que tiene un montón de discos, buenos directos y nada. Y vamos a poner, tiene también unas versiones que ha hecho de otras bandas. Y bueno, en este caso vamos a poner una banda, una versión del Highway to Hell de AC/DC. Y esto va dedicado para Emi. O sea que se la vamos a poner dedicada. Yeah! Bueno, esperemos que a Emi le haya gustado y a la audiencia también. Yo voy a decir, como suele decir Emi, ha sido una versión valiente. Bueno, a mí me ha parecido muy parecida a la original, ¿eh? O sea, no es que hayan metido ellos mucha parte de su tema del Hair, ¿no? Ese disco, no, o sea, no, lo no, han no, hecho bastante igual. Las guitarras no suenan a vulgarmente a Hair, lo que pasa es que ese disco de versiones que ha hecho son versiones y nada más. Entonces, a mí me parecía curioso y, bueno, pues tener también un poco como... Siempre... Pues un poco... A ver, ahora, dentro de la ternura, es un poco capullo. Traes la canción el día que no está él. Claro. Pero, ya, además, pero es que la semana que viene te la va a pedir. Te va a pedir algo a CDC. Ya le puse una versión otra vez cuando estaba. O sea, que no sé por qué dejar esto. Es porque la añoramos, para que se acuerde de nosotros. Eso o es, de... Para leerle un poco el día. O de nuestros familiares, no sé. Que se acuerde de lo que quiera. Y nada, pues vamos con otra banda. Ambush. Sí, de la fría Suecia también. Es una banda relativamente joven, del 2013. Es una banda que hace hace heavy metal tradicional, siendo banda nueva, hace ese estilo caracterizado por la New Wave, por la New Wave of British Heavy Metal. Y nada, pues queriendo emular, siendo ellos jóvenes, ese sonido ochentero. Y muy logrado. La verdad es que es una banda que a mí me ha parecido muy interesante. Tienen unos cuantos discos, 3 o 4 discos, no tiene más. Pero, y en concreto este es del último disco. ¿Del tercero? Eso es. Y del disco Infidel. Uh-huh. Y la canción, y la canción Infidel. Es Infidel. Y vamos a ir con ello, a ver qué os parece. Just Bueno, bueno, bueno. ¿Qué os ha parecido esta banda de nuevo cuño de heavy metal, de la nueva oleada? Pues la segunda nueva oleada. Sí, pues ahora está saliendo como champiñones. Un montón de bandas de gente muy joven, sobre todo del norte de Europa, con ese sonido ochentero, siendo muy jóvenes, que posiblemente no habrían nacido muchos de ellos, o tendrían muy pocos años, seguramente solo hayan escuchado a sus padres o lo que sea, y han recreado ese sonido, muy bien hecho, por cierto, y muy actualizado. Otras semanas traeremos otro tipo, otras bandas, porque hay un montón, en Forced, es que hay cantidad de bandas. Sí, porque últimamente lo nuevo que se está haciendo pues tira un poco más al gótico, un poco más a las voces con muchas tías cantando y eso. Yo creo que hay los mismos estilos, lo que pasa que se está, cada estilo hay mucha, no me gustaría decir las palabras, pero lo voy a decir, morralla dentro de esto, hay mucha copia barata y luego realmente buenos o auténticos pues son pues 4, 5, 6, me da igual, 10 de cada estilo. Luego los demás pues son como muy simplistas. Lo que va evolucionando, pero bueno, siempre está bien que haya cuatro chavales que retomen el sonido, sí, setentero, ochentero. Porque nos estamos quedando, pues bueno, muchas de las bandas se están retirando y se van a retirar. De hecho, la gira del año que viene se supone que Wettesen también se va a retirar. Pero por edad, es que... Claro, es que date cuenta que ellos fueron los precursores de esto. Y si estamos hablando de bandas que tienen, llevan más de 40 años en el escenario. Claro, y si nosotros tenemos la edad que tenemos y lo vamos a dejar ahí... Pues imaginaros esas personas que ya tenían unos años cuando nosotros todavía estábamos ahí en pañales. O sea que... ¿Como la siguiente banda que vamos a escuchar? Pues eso es. Vamos a ir con una banda, bueno, a mí me parece una bandaza de thrash metal de Phoenix, Arizona. Que en un principio se llamaron Paradox. Paradox, pero han cambiado porque hay otra banda que se llama Paradox también ahora, que de thrash metal también. Lo que pasa es que cambiaron el nombre cuando se les unió el bajista Jason Newsted. Eso es, que estuvo entre el 83 y el 86. Pues estamos hablando de Flochan and Jetsan, que eso, que como hemos comentado se llamaban Paradox, entró Jason Newsted, estuvo un par de discos y luego ya se fue a Metallica. Pero bueno, Flochan and Jetsan ha sido una banda que, vamos, que no han parado. No han parado desde eso, desde que comentamos, desde el 81. Eso es. Y siempre sacando pues unos discos, vamos, brutales. Brutales. ¿Quién no se acuerda de ese disco Flotilla, del SMLP, ese Dos That for Decibel, ese No Place for Disgrace? Vamos. No Place for Disgrace es. Originalmente lo sacaron en el 88 y luego lo volvieron a editar y a remasterizar en el 2014. Se pueden conseguir las dos versiones, que tiene un poco de variación, sí, de sonido. Yo no tengo el último, eso sí que no. Yo tengo la edición antigua, por decirlo de alguna manera. Y vamos, es que la de Samurai haciéndose el araquiri. Eso es. Y vamos, es una puñetera borrada. Y nada, vamos a ir con el tema. El tema se llama Brace for Impaction, de este mismo año. Your barriers, terror hits before the incarnation tool. Flochan and Jessam, buena banda para sudar con ellos en directo. Una banda que lo da todo. Además tiene un directo poderoso. Muy poderoso. Y otra de las secciones que tendremos a partir del viernes que viene, y también la vamos a hacer hoy, rock en español, o metal en español, o no sé cómo la vamos a llamar. Castellano de Castilla. Eso español es. De España. Sí, bueno. Y murciano de Murcia, no tengo, ¿eh? Qué gracioso. Pues sí, no, pues una banda, en este caso, pues vamos a decir, porque no vamos a poner solo bandas españolas, sino como vamos a poner también pues de otros países, pues, o igual algún día nos da por traer Rata Blanca, o alguno de esos de Argentina, por ahí, o lo que sea, o chilenos, donde sea, pues hemos pensado pues metal más bien castellano, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué grupo español que haya hecho heavy y que lleven toda la puta vida, y encima de la una banda de la que Juan nos va a hablar ahora? Yo voy a hablar de estos. Hombre, bueno, ¿les has visto los últimos? Pienso que bueno, la, vamos a poner Balón Rojo. Y últimamente poner está muy bien trabajado. Y últimamente les has visto tú en directo. Últimamente les has visto tú en directo. Bueno, la última vez que estuvieron en la Tunk. Eso es, el Atunk. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Los recuerdos. Yo la última vez, la última vez que los vi yo fue en la Plaza de las Ventas. ¿La última no? Sí, en el Rock September. ¿No la viste en el Toca también? No, en el también. ¿Conmigo? También estaba. Vos que no estuvo. Estabas conmigo. Yo en la Tunk. Y me pareció decepcionante cómo Balón Rojo, una banda con lo que llegó a ser a nivel interno, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Tocó en el Reading. Sí, sí, lo dices. Pues si los ves estaban tocando en la Tunk, cada uno con su. O sea, muy, muy patéticos el final. Me parece que están terminando solo por sacar 4 duros, que imagino que han estado hartos de pasta, porque no me parece que hagan nada y que aporten ya nada ahora tocando en directo. No, pues si era de si retírate, déjalo. Lo de las ventas fue para llorar. Para llorar. Hicieron el ridículo total. Tuvieron una bronca con el Pirata. El Pirata, el de la radio. Sí, sí, sí, el de la radio. Es que el programa ese que nos hace competencia. Eso, sí, bueno, que nos hace competencia al que quiera, porque. Que ya le gustaría hacer más competencia. Que hay, vamos. Lleva años poniendo la misma cinta. Y habrá cambiado la camiseta, ya no llevará la CDC, ¿no? ¿O qué? No, de ropa se cambia mucho. Sí, pero siempre ponen la misma, vamos. Yo creo que les da la vuelta algo así. Pero musicalmente poco, ¿eh? Poco hay variación, ¿eh? La verdad. Pues por eso estamos nosotros. Para eso tenemos aquí la Sinchili, que nos abre sus micrófonos al desván del rock y a nuestras ratas y nuestras arañas que tenemos por aquí colgando, para poner un poco variado. Y os vamos a poner un tema que, como decía Juan. Sí, está elaborado, está bien. A mí me gusta mucho esa letra. Tiene algunas, como Hijos de Caín, también muy buena. Nah, este tema es para mí es uno de los mejores temas que tiene. El álbum se llama En un lugar de la marcha. Y nada, pues vamos a ponerlo, porque se nos están afilando los dientes. Pero no habéis dicho el nombre, lo tengo que decir yo. Beethoven. Breakthoven. Bueno, para nosotros es Beethoven, que nosotros no hemos estudiado. Vale. Menos mal que no está en mí, hay que hacer examen de inglés. Eso es. Yo justo, andaría un 4, así. poco que decir de ese tema. Ya lo hemos dicho antes. Nosotros los buenos tiempos de Barón. Eso es. Nosotros navegamos por la red. A ver si se van ya de una puta vez. Porque no hace más que hacer el ridículo. Acércate más, amigo Juan, aunque sea para quejarte. Bueno, vale, pero vale. Sí que es verdad que lo que dice Juan va un poco por ahí, que últimamente pues han estado haciendo un poco el ridículo, pero sí que no nos podemos negar el legado que nos ha dejado. Nos han dejado por supuesto. Muy buenos temas. Este álbum es, pues, para mí posiblemente, no sé si decir el mejor, pero uno de los mejores. Y eso no se lo vamos a poder negar. Y no. Independientemente de los rollos que hayan tenido entre ellos, que eso no nos interesa, nosotros solo nos interesa la música. Eso es. Y sí que podemos decir eso. Que ahora se están arrastrando, que lo tenían que haber dejado. Pues bueno, eso lo tienen que decir ellos. Pero sí que es verdad que no han hecho nada interesante. Pero esto es una canción que deja huella. Y como tampoco le vamos a negar la voz, es a alguien que tenemos al otro lado del teléfono. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué estás presentando el programa a estas horas? ¿Qué tal estás, hermanín? ¿Cómo están mis compañeros? ¿Qué tal lo estáis haciendo? ¿Qué pasa, tío? Amigo, tío, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? De maravilla, no podéis imaginar lo bien que estoy. Bueno. Estoy aquí en un garito escuchando Platero. ¡Buah! Vale, entonces no estás tan bien, porque si estuviera escuchando heavy metal de verdad, entonces estarías bien. Oye, los Platero es una gran banda, ¿eh? Bueno, bueno. Estáis hablando de Barón Rojo, que han aportado mucho, que han tenido un final un poco caótico, pero Barón Rojo, yo estoy de acuerdo con este, que es una gran banda, que ha aportado mucho y que, joder, a veces hay que saber cuándo retirarse, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo. Exactamente. Y yo creo que los Plateros sí supieron hacerlo muy bien. Bueno, pues la mejor manera de retirarnos es no ir a los conciertos y así se tienen que ir por narices. Bueno, Emi, y allí por donde estés, bueno, te vamos a dejar presentar algún tema, ¿o qué? No, tú creas. Estoy en Salamanca y yo digo, vamos, encantado de la vida aquí, encantado. Está lloviendo a mares para no dejar de parecer que estoy en Euskadi, que es rarísimo, que todavía me dicen aquí que estoy viendo yo la lluvia, o sea, que no vea. Pues sí, vamos, ponerme un temita, ponerme algo de Hello, güey. Hombre, Halloween el lunes, ¿no? Pensábamos hacer un anti-Halloween, ¿no? Hemos dicho, venga, durante todo el programa no vamos a hablar de esta fiesta yankee que nos invade. Sí, sí, pero que la verdad. Y vienes tú y ya está, si no se hace de australiano, Halloween. Ah, toma por culo. Hombre, hemos empezado un poco con la fiesta, pero bueno, tampoco somos aquí mucho de Halloween. De todos modos, Emi, te recomendamos que oigas el podcast porque hay una sorpresa para ti. Ay, sí, me cago en la leche, pues. Y además hemos puesto porque sabíamos que no estabas tú, pues solo para fastidiar. Qué cabrones. Seguro que habéis puesto algo de algún grupo australiano, cabrones. Bueno, te dejamos que escuches el programa. No te vas, vale, a librar. Bueno, pero ¿Me va a quitar el puesto Juan o qué? ¡Juan! No, te lo voy a quitar. ¡Hermano! Te estoy sustituyendo hoy solamente. Vale. Tú eres la voz aquí. El viernes que viene te tendremos aquí con traducciones, ¿no? ¿Traerás algo ya traducido, aunque sales de Salamanca? Sí, ahora, para en cuanto acabe de verme la cerveza, me voy a poner algo a traducir. Nos va a traducir las etiquetas de los jamones y del lomo. Bueno, por lo menos Halloween o Halloween la pronunció bien. Hoy no te hacemos examen, venga. Hoy con esto te damos el aprobado. Tú tráete un lomo para aquí, para el programa. Déjate este cachupay, una botella bien. No, pero es que el lomo ni que hostia. Que se traiga un buen jamoncito. Un jamón. Hay uno de esos. A tirar de cuchillito. 5 jotas, ¿no? Un Joselito, no, da igual. Ahí Juan sí que se defiende bien. Sí, el ¿no? desván del jamón. El desván del jamón. Lo vamos a poner aquí en la puerta. Es casi como tocar un violín, ¿eh? Eso es. Amigos, que lo estés haciendo de puta madre, tío. Chavales, venga. Venga, disfruta. A por ello. Venga, que te vaya todo bien. Bueno, amigos, cuidaros. Venga, igualmente. Un saludo a toda la gente, venga. De tu parte. Venga. Hasta luego. Raúl. Pues como nos ha pedido Emi, nuestra voz en este desván, vamos a poner un tema del metal. El Save Us del Keeper 2 de Halloween. Roger. Please save us, por favor, salvadnos de los perros de la guerra, de todo la inmundicia esta de politiqueo mundial, de todos los que nos hablan la pasta, de, bueno, pues una canción protesta. Así es, y realmente que es un tema que no es tan conocido como los clásicos de ellos, pero hay que reconocer que para mí es un buen tema, muy buen tema. De la época del Kiske, de Michael Kiske. Del Keeper 2, están como ahora como aparece en la edición limitada como bonus track, y bueno, pues... Sí, no sé si salió esto como single o... Sí, puedo recordar algo así, o... Y nada, pues eso, pues que es un gran tema de cuando estaba Kiske, que lo siento, pero sí que tengo predilección y es para mí es el mejor cantante que tenía. Que nos lo ha pedido nuestra voz, Emi. Eso es. Que bueno, que el viernes que viene le tendremos aquí. Eso es. Con nuevas traducciones y... Seguro no sabemos si con ACDC o con... Seguro que nos trae algún tema de ACDC, alguna historia de estas, que no... Pero bueno, se lo perdonaremos, ya veremos. Ya veremos. A ver. Bueno, ahora entre tú y yo, Espi, ya que no nos escucha, o bueno, creo que sí, estaba con la radio puesta. Nos aprovechamos un poquito y despertamos a los vecinos. Eso es. Es la hora del despertar. Y además no nos vamos a mover el país. Que no nos vamos a mover ese país. No, de ese país. Vamos desde ese país, eso es. Pues con otra banda germana, una banda de, como bien ha dicho Boque, de ruido, de despertar a los vecinos. Y es una banda que aquí es una banda amiga, como digo yo, del programa. Uh-huh. Y pues un clásico dentro del thrash metal europeo y más concreto de Alemania. Vamos a ir con Kreator. Que mira, cuando le hacemos el examen a Emi no... Nunca se acuerda. No. Siempre se le olvida alguno. Pero bueno, en fin, qué pena que no está aquí para haberle hecho el examen hoy. Pero bueno, vamos a ir con ellos, con un tema de Kreator. El tema se llama Dare to the World, del 2012. 12 menos 10 minutos y como muchos viernes hasta ahora, despertando a los vecinos. Sí, porque luego es que la gente se duerme y ¿para qué? Pues que nos escuchen a nosotros y esta es una manera de que estén activos. Bueno, no sé si lo tendríamos que empezar con caña a las 10 del programa. Bueno, podemos hacer... Ahora lo redespertamos. Cada media hora meter un par de temas de zapatilla. Tengo Soulfly, pongo. Sí. Imaginad que estáis en un concierto y empezar con marcha y terminar con marcha. Bueno, pues y vamos. Y a media metéis lo lentito. Para que se duerman ellos. Eso sí, claro. Cuando se han dormido, venga, ¡zas! Eso sí, nosotros no vamos a dormir con grupos como Creator. No, la verdad que no, que es un tema, vamos, es una banda recurrente, porque es una banda que no sé, que genera pues mucha energía. A mí personalmente, aparte que me gusta la actitud del sonido transmetal. Un sonidazo tienen. El transmetal para mí es aptitud, que es lo que muchas veces nos hemos quejado o hemos hablado de bandas que hoy en día pues no tienen esa actitud con respecto al concierto, que son muy virtuosos, que ya lo hemos hablado varias veces, pero que demuestran pues una apatía encima del escenario, pues que parece que son lo que están tocando, que son muy buenos. Y mira qué guay, qué bien toco y que me miren. Pero esa actitud de mala leche como tienen los Creator, bandas de este tipo, pues no hay. Sí, como hemos hablado una vez, ¿no? Los oficinistas de eso es, del metal, ¿no? Que sí, que tocan muy muy bien, pero luego sí, tienen mucha calidad, son buenos músicos, hacen buenas aportaciones, pero en directo siempre queda un poco... Falta el macarrismo del rock and roll. Eso ¿no? es. Y se quedan muy parados y muchas historias no molan. No podemos decir que todas las bandas, pues, sería generalizar, pero sí que es verdad que muchas bandas jóvenes pues adolecen de esa mala leche, ese carácter que te ha curtido la puñetera calle también. Es realidad. Que no lo han vivido, es que no han vivido el rock como hemos vivido nosotros. El rock protesta. Sí, sí, no, bueno, y la puñetera calle. El rock de la calle. Ahora, pues sí, mucho de conservatorio, lo decíamos, tocan muy bien la guitarra, muy bien la batería, pero... No, pero incluso los chavalillos que lo ven, les ves por ahí sentados en la terraza... tomándose un zumo. Eso no es una manera de escuchar heavy metal, hombre, por favor. A ver, y con unas pintas, vamos, y yo no sé, es verdad, ¿eh? Igual es que nos estamos volviendo ya mayores nosotros, pero sí que realmente pues falta un poco de carácter y actitud. La actitud, actitud ante la vida y actitud con el rock and roll. Eso ayer es. Oí una noticia en el telediario de que iban a prohibir lo que es el... Joder, la propaganda de chocolate y toda la historia para los críos, hasta los 16 años. Una cosa que nos hemos criado todos. Sí, sobre todo fumando chocolate. Y no prohíben, y no les prohíben tener un puto móvil y que estar todo el puto día sentados ahí con el móvil. Es así de claro. Porque les viene bien a muchos padres tener al niño ahí abandonado, ahí aparcado. Eso son... Que lo discutan los políticos. Y que lo discutan igual en otro tipo de programas. Bueno, que nos vamos quedando sin tiempo. ¿Qué tal si nos vamos a Sadonosti? Eso es. Y vamos con una banda euskalduna. Bueno, con una banda, vaya, no sé si Donosti es andez, baino agian añor gauza San Marco nuke. Ba hor sortu zen Asgar taldea. Hortikan eta zetizten ba lau bat dizka eta 13 urte utzitak edo bueltatu zien. Eta holako zeozer abistiak utzi zizkiguten. We'll be right back. y con las notas del Doctor Doctor, como siempre, nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros. Eso es. Pues nada, ha sido un programa de lo más abierto. Variado, variado. Sí, y con muchos géneros muy diferentes de un tema a otro. Hemos intentado, pues, que sea un programa, pues, muy, pues, del gusto de todos. Y nada, pues, si algo nos gusta, pues ya sabéis. Ahí tenéis una página de internet y si queréis sugerencias también, pues... Y el Facebook, el Facebook. Eso es. Bueno, espíritu, déjale despedirse un poquito también a Juan, a ver qué cuál ha sido... Hoy se ha desvirgado aquí en la radio. Bueno, encantado de haber estado aquí y espero no haber sido muy pelma. ¿Eh? No, no, pelma no ha sido, no, como faltaría más. Tú no eres pelma. Es mi primer programa y estaba filete total. Pues bueno, te esperamos otros días. Eso es. Bueno, gente, os esperamos aquí siempre. Esto está abierto. Y bueno, buenas noches. Y nada, solo deciros que como no estéis la semana que viene ahí, voy y os voy a buscar. Hau, el desván del Rocky Sanda, aiota beste bat arte.